www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar. Y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Sí, sí, sí, sí, muy bienvenidos amigos, la alegría me embarga, me enverga y me embriaga de alguna manera. Estamos aquí en la María Tijuana, comunicados a la gran red de redes. Esta es la 259ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, muchas gracias Capitán Vinilo, el señor Lagartija con ustedes. Hola amigos empomados. Lo prometí y lo cumplió, a todos los amigos empomados y los que no estén empomados conectados a la gran red de redes de habla hispana a través de En Caso de que el Mundo se Desintegre, le damos un abrazo, un gran abrazo acogedor. Estoy feliz, ustedes dirán, pero Pirata, ¿qué pasa, Han declarado de que no se va a hacer la guerra, le han aumentado, le han pagado, no, ni siquiera aumentado porque de aumento no podemos hablar, ¿no? Le han pagado los algún sueldo de alguna vez, no. Se ha ganado la lotería en cartón, No. Le ha jugado un numerito a la 11 y ha salido a la cabeza. Conoció a la selección femenina brasileña, sí, eso sí, sí. Pero por fotos. Sí, por fotos nada más. Mi alegría inconmensurable, la alegría de toda la María Tijuana, porque aquí no podemos pasar música, pero se puede hablar de música, ¿verdad? Porque sí, lo único que nos falta es no que podemos pasarla. Claro, ya sería como un atentado a la libre expresión que no podamos, que tengamos que pagar por hablar de música. Ha llegado acá la es nave. Una lástima. Sí, lo ha robado el Capitán Vinilo de Vaya Uno a saber qué asteroide por ahí. Un disco que, ¿para qué decirles? Hace tanto que no me emocionaba tanto con el homenaje a los Ramones. We Are a Happy Family, ¿no? Así es el nombre del disco y las versiones de Kiss. Espectacular. Espectacular. Eddie Vedder. Espectacular. Sí, de Rob Zombie. Espectacular. De qué bueno, qué decirles. Una cosa y es realmente emocionante. Estuvimos a fondo, hemos desconado un par de parlantes y ahora estamos felices. Yo estoy con absolutamente todo dispuesto como para comenzar este camino hacia ningún lugar, ¿eh? Hasta la Buda bailaba. Hasta la Buda bailaba arriba del parlante. ¿Qué sé yo? Me gusta más la música dance. I Wanna Be Sedated, de una cosa, de versión que hizo muy bien Offspring. Bueno, alucinante, realmente. Alucinante, nos hemos abrazado con el mico, hemos llorado, y bueno, esas alegrías que nos da a la gente que somos melómanos, ¿no? Que nos gusta mucho la música y que en este caso, bueno, no va a haber música en el programa. Digo, tenemos. No va a salir hoy, ¿no? Pero ya hay un mensaje de un oyente muy influyente dentro de esta nave que se cansó de que la gente pida música y hace sus propias declaraciones. No estará hoy con nosotros porque no tenemos mensajes grabados en el día de hoy, pero se está preparando todo el mico y dice, la mierda, y está ahí con unas máquinas, unos tools, unas herramientas. Preparando todo. Bueno, está como muy largo todo esto. Tenemos muchos mensajes. La nave está camino hacia ningún lugar. El Capitán Vinilo está en los controles. Todos estamos aparentemente con una sonrisa externa e interna. Así que, ¡pa' allá vamos! El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Hablando de momentos ridículos y de situaciones en las que nos ponemos en estados bochornosos, digo, no perderse, por favor, espero que entre en el programa de hoy lo que le ha pasado a Ludocris. Creo que se lleva los premios, señor Mojón de Oro o algo así le podemos llegar a dar a la situación ridícula, situación bochornosa. El sorete del año. Sí, el sorete del año. Porque en muchos sentidos hay muchos que han respondido a esa pregunta diciendo, bueno, resulta que yo estaba desnudo en un aula haciendo el amor con 6 compañeras de colegio y justo entró el preceptor. Y nosotros dudábamos un poco de la veracidad de todo entonces... De la ridiculez. Claro, ¿cuál es la ridiculez? Que todos después dicen, no, oh, cabrón, eres el más macho de todos, el más... No, no saben, lo que le pasó a Ludacris es algo que suele pasar y que a veces nosotros, qué sé yo, no tenemos memoria de eso. Él se acuerda y es fantástico. Yo creo que luego de leer bueno, el mensaje que me pasó el mico... No, luego lo voy a leer. Me reí fácilmente, más que con el tero del señor Lagartija que dice que es como un ñandú chiquitito. Bueno, me cago... No vino entero. No vino entero, bueno, menos mal. El tero se fue. Sí. ¡Hola, cabrones! ¡Hola! Dice, es la primera vez que escribo en su programa, dice. Es que los conocí hace poco, gracias a mi hermano, que es el misionero lunático que ya conocen. Sí, un amigo el misionero, ¿eh? Dice, mi nick, sobrenombre, o como mierda quieren llamarlo, es Joroco. El Joroco está aquí. ¡Hola, con Joroco! Nosotros. ¿Qué tal, Joroco? Dice, quiero decirles que en mi puta vida conocí un programa tan bueno. Es que es pequeño, el Joroco tiene meses. Y claro, lo ya vas a conocer otros. Sí, sí, muchos mejores. Dice, me parece que está tan bueno que voy a darlo a conocer a mis cuates. Bueno, estaría muy bien eso. Queremos más cuates aquí. Dice, si es si en algún momento leen este puto mensaje, manden un saludo a las hemorroides del mundo. Pues es aquí donde queda mi mierda de pueblo. Está en Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, o lo que queda de él. Claro, está bien que sean las hemorroides Misiones, ¿no? Porque como decíamos siempre, la Tierra es colorada. Entonces, está como ahí la cuestión. Igual está esa belleza refrescante, digo, que son las cataratas del Iguazú, ¿eh? Infernal. Ni modo. Bueno, dice, bueno, putos, por ser el... ¿Qué es esa forma de dirigirse? El primer mensaje, bueno, puto, ¿qué tanta confianza? Le vamos a dar dos soplamocos. Quizás no viene para nosotros. Le dijimos, señores padres, eduquen a sus hijos. El caso del Joroco, por ejemplo. Pues no lo vamos a educar nosotros, exacto, ¿eh? A chingazos. Bueno, dice, mensaje que les mando me parece bastante largo. En serio, léanlo, no sean HDP, postdata, dice, ¿podrían alargar más el programa? No sean tacaños. Aprovecho la ocasión para mentarlos a la madre que los parió. Un saludo a todo Misiones, chao. No dice, podemos, es una cuestión de dinero. No, Joroco, es todo una cuestión de dinero. Maldición, qué malo que es eso, ¿no? Que sea una cuestión de dinero. Si tuviéramos más dinero, a lo mejor... Estaríamos todo el día. Claro, si llegara un dinero girado de Misiones de parte del Joroco, a lo mejor... Ah, quién sabe. No, tampoco todo el día, señor Lagartija, ¿no? Bueno, hay que ver la cantidad de dinero, ¿no? Dejamos el micrófono prendido. Claro, los tipos durante 5 años seguidos haciendo radio como para asegurarse un porvenir y una jubilación. Realmente, fantástico. Se comunica aquí desde Puerto Rico, donde tenemos base, el francotirador. Nuestro querido amigo el francotirador dice, me cago en Bush, como para arrancar, ¿no? Dice, a la mierda, perdonen, que hoy no entré como siempre, dice, de buen humor, con mucho cariño para ustedes. Les sigo queriendo mucho, pero estoy molestísimo, dice, por tanto trabajo en mis finales, no puedo escucharlos a diario. Ah, eso como, es una mierda. Dice, decidí bajar los programas anteriores, nunca conseguí el 249. ¿Qué no? 249. Sí, que es como un álbum de figuritas esto, ¿no? Sí, ¿dónde está el 249? ¿El 249 está repetido? Si tienes uno repetido, dice, mándaselo. Ah, si hay, a lo mejor hay gente que tiene tres veces el 249 y no tiene el 260, por el ejemplo. El 260 es muy fácil. Sí, porque todavía no ha salido, ¿eh? Lo esperan el lunes. Dice, bueno, lo he perdido para siempre en el espacio, dice. Me cago. Bueno, no debe haber sido muy bueno tampoco. Hay gente que ha perdido cosas más importantes, ¿no? Yo he perdido varias novias. Sí, y las llaves del apartamento en lugares donde no convenía perderlas. Bueno, me cago en los políticos cabrones, dice. Aunque de eso quisiera saber de quién fue la maravillosa idea de cambiar el formato MP3 por el de MWA, que es de Windows Media. Dice, resulta que compré un MP3 player para llevarme los programas suyos al trabajo y a todas partes, y el muy cabrón del mico se le ocurre hacer los programas en Windows Media. Ahora no los puedo escuchar. Está muy enojado el francotirador. ¿Por qué le hicieron eso? Debes trabajar tú y cambiarlo, pasarlo en formato, perder 3 horas del día no. Y después quizás puedes escuchar el programa. Pero no le diga eso. Y ¿pero qué hace con el aparato de MP3 que se lo compró? No, está bien, ya le vi la cara. Bueno, inspirado en el Fisgón, escribo estos tristes versos. Hay que hacer algo por él. Hay que hacer algo por el francotirador, por favor. Inspirado... Es que así sale en estéreolo. En estéreolo. Sí, y de la otra forma salía en monolo, ¿no? En monolo. En monoloco. Bueno, inspirado en el Fisgón, escribo estos tristes versos. Pensadores contemporáneos. Pa' todo aquel cabrón que viaje en el universo, viajaría a Washington con marcado disimulo y al presidente cabrón partirle el 4 ese culo. Sí, ahí está. Cuídense mis panas, nunca olviden que se les quiere de gratis. Desde Puerto Rico se reportó el francotirador. Una vez más, y como ya es habitual, nos ha cagado olímpicamente. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control. En caso@. En caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el mundo. ¿Qué pasa, locos? ¿Qué pasa? Me llamo Rufino y os... Ah, miren, ahí pasa un chancho. Un chancho. Me llamo... Ah, tengo algo sobre chanchos, ¿eh? Dice, bueno, me llamo Rufino y os... Gracias, muda. Me llamo Rufino y os escucho desde España. Hola, Rufino. En primer lugar, tengo que decirles que están como una puta cabra. La cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió. Yo tenía una cabra y la muy puta se murió. Sí, así de bien, ¿eh? Y en segundo lugar, tengo que decirle que me descojono de la risa con ustedes. Dice, el primer programa que escucho es el 255, dice, y espero escuchar muchos más. Quiero pedirles un favor. Quisiera saber cuál es el horario de emisión que tienen. Nosotros tenemos un horario de emisión. Sí, en Puerto Rico las 3:30 de la tarde. Sí, en Cancún las 8:46. Sí, en Venezuela... Las 25:34. En Tokio... 48:56. Sí, esos son más o menos los horarios. Los principales, porque están, digo, en el meridiano, sí. Luego por el trópico de Cáncer, Capricornio y esas cosas, salimos todos en el mismo horario, a la misma hora y por el mismo canal. Bueno, dice, y en esta emisión ininterrumpida, dice, ¿es en diferido? ¿Es en diferido? ¿Es en diferido? Hola, señor Lagartija. Hola, pirata. Yo tengo un poco de problemas acá recibiendo lo que usted me dice. Ah. ¿Eh? No, no hablemos. No hablemos todos al mismo tiempo. ¿Me decías? ¿Me estás escuchando? ¡No, ya no! ¡Mierda! Un beso grande pa' vos, dice, y suerte, locos, dice, mi correo es tal, y da el correo, dice, espero respuesta de qué tipo, hola. Ah, ¿quieres que lo digamos al aire y todo el planeta te escriba? Claro, claro, que lo decimos al aire y respuesta, todos escribiéndole a Rufino, ahí en Madrid, España, y bueno, y a que nada, Bueno, hace poco que escucha el programa, entonces, tiene muchas preguntas, como todo el que entra a esta radio y empieza, que no sabe... No te preocupes. Si ponemos, en este caso no si ponemos música, pero si vamos en vivo, si vamos en diferido... Si somos nocivos. Esto es una grabación. Claro, si decimos malas palabras, si las malas palabras están en otro lugar, si no, las malas palabras no las decimos nosotros. No, ya estaban inventadas cuando llegamos nosotros aquí. Bueno, aquí tengo a alguien que dice, a la gran puta, mico, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Te caigo mal? ¿Estás estreñido? ¿Te falta el sucu-sucu? ¿O quieres un aumento? Mico, todas las cosas juntas, dice mico. Dice, mico, pasa mis mensajes, hombre. Alguien que lo has cagado. Alguien que, pueden ser muchos. O sea, está firmado anónimamente y puede ser cualquier cantidad de gente. Dice, un día me acosté con una gallega. Ah, entra Cristian entra así a los lugares. Ajá. Él es de Bahía Blanca. Mandó varios mensajes diciendo, pero la puta que no me leen. Ahora, por insistente, Cristian, ¿sabes qué, no? Te leemos. No, por eso, digo. No hace falta, Cristian. Te teníamos aquí diciendo así. Él entra a los lugares, un día que me acosté con una gallega, dice, y a lo mejor no lo conoce la gente, ¿no? Dice, este ridículo quién es. Bueno, pero es así, dice. Un día me acosté con una gallega y en lo oscuro de la habitación me dice, pero Cristian, qué frío estás esta noche. Y yo le dije, no seas boluda mujer, que estás agarrando el barrote de la cama. Ah, muy bueno. Dice, pero eso no es nada. Cuando quise entrar me asombró darme cuenta de que era virgen la galleguita. Dice, entonces le dije, pero preciosa, ¿no sabes que eres virgen? Y ella me dijo, no seas boludo Cristian y sácame la bombacha. Bueno, basta que copla. Bueno, amigos, les estoy escuchando. Otro día les escribo. Y aguante Luigi, les mando un abrazo a vos, pirata, y al señor Lagartija, al mico, al capitán Vinilo, y para vos, mudita, te mando todo mi amor. Muda. Tirabuzón de mis suspiros, mi gol de media cancha, mi pedo en mi culo, mi moco en mi nazo, gargajo en mi garganta. Qué romántico, ¿no? Las mujeres se deben derretir con Cristian cuando le dice, ay, eres mi pedo en mi culo. Dice, bueno, un besito en tus partes más íntimas, mudita, de parte... Cristian, que la muda hace cara como diciendo, ay, qué asco, el retorcico, y también me pegan todas esas cosas que dice Cristian, una cosa fantástica realmente, ¿eh? Vamos a seguir adelante ahora con el mensaje fabuloso que nos ha enviado nuestro queridísimo amigo el Pantalín y el Gabo. Yo no lo leí esto. Son ¿el Pantalín de la... y el Gabo? Sí, de La Paz, Bolivia son estos amigos. Dice, hola, ¿cómo están? Les mandamos saludos desde La Paz, Bolivia, a ustedes y a todos aquellos que escuchan esta radio de mierda. Dice, nosotros aquí, pariendo como casi todos nuestros amigos de Latinoamérica, por las mierdas de nuestros políticos cagones, ya nuestra gente está cabreada y les digo que aquí ya se armó la gorda. Bueno, un abrazo grande desde la ciudad más alta del mundo. Sigan adelante y feliz aniversario. Toda la coca para ustedes. Chao, Pantalini y Cabo. Toda la coca para nosotros. Es muy interesante. Vamos a terminar mal. Es muy interesante. No, no, bueno, se puede comercializar, digo, ah, no hace bueno, falta. Bien. Claro. Bueno, muy bien, Pantalini y Cabo, escúchenme ¿en una forma cosa. De qué? Sí, en forma de fichas, como volvió Alf. Bueno, nada, Pantalini y Gabo, sabemos, estamos al tanto de lo que pasó en Bolivia. En Bolivia el pueblo salió a la calle, hubo muertos y hubo una vuelta atrás de lo que parecía. Digo, al final te la meten por otro lado, esto no quiere decir que haya pasado nada. Pero el gobierno volvió atrás con cierta cosa que pedía el fondo y los organismos internacionales sobre aumentos de naftas y ese tipo de cosas. Hubo un arreglo con los cocaleros también, etcétera, etcétera. Bueno, Pantalini y Gabo y toda la gente que nos escucha en Bolivia, tanto en La Paz como en Sucre, como en todas las ciudades de Bolivia, les mandamos un abrazo grande y espero que la cosa esté un poco mejor. ¡Hola! Dice ¡hola! Alguien. Y nosotros, como somos así, ni siquiera los saludamos. Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. Entre tantos ordenadores ordenado. Entre tantos reglamentos. Entre tantos sitios llenos de nada. Un espejo flota en la gran red. Reflejando tus gritos, tus palabras, tus silencios, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre. Caos real, entre tanta realidad virtual. Hola gente, de nuevo el misionero, Hola misionero. Se ha comunicado tu hermano, misionero un fenómeno. Dice, les cuento que con este programa el 254 me recagué de la risa, como el de Bahía Blanca, con el de Bahía Blanca. Ah, claro, Cristian que se estaba cagando y él se caga de risa. Qué lindo, reírse de las cosas, tristeza ajena. Lo que me gustaría hacer antes de que el mundo se desintegre sería poner un par de bombas atómicas en Estados Unidos. Qué lindo, No me gusta tu idea en el sentido figurativo, porque digo, hay de todo, ¿no? Claro. Y qué sé yo, y estoy pensando en todos nuestros amigos. Carlitos Verdenelli, por ejemplo, a la mierda, ¿no? Exacto. Muchos amigos americanos que tenemos por ahí dando vueltas, por ejemplo, Al Pacino. Qué triste sería perder Al Pacino. Todo una gran parte de la cultura norteamericana y bueno, está bien. Exacto. Exacto. Aparte, las bombas atómicas, yo creo que ni deberían existir, digo, ¿para qué hacer tanto daño? Hay que darle por el culo a los hijos de puta. Sí, y nada más, ir puntual, porque a veces... como que el fin justifica los medios y entramos en esa cosa de, bueno, matamos a cientos de cientos, pero por lo menos eliminamos a aquel que nos molestaba, ¿no? Una cosa prácticamente Afganistán. Bueno, mundo se desintegre sería poner esto, dice, y soltar algunos virus también para que sufran un poquito más, dice. Y si tuviera la máquina del tiempo, volvería el jueves 13 de febrero para escuchar de vuelta a Luigi puteando a todos. Ja, ja, ja. Ah, podríamos volver al 13 de febrero rápidamente. Nosotros tenemos el poder de la máquina del tiempo. Oprimimos este botón que dice 13 de febrero y yo me encuentro, creo que hablando con Luigi justamente. Luigi, ¿qué opina de Tino? Puto. Volvemos al presente porque por culpa, que terrorífico. Menos mal que no podemos volver al pasado porque es malo. Es malo por culpa de eso, así estamos hoy, Bueno, dice, bueno, mucha merd, dice, volviendo a la merd que me mandaron, un abrazo a todos y por favor no vuelvan a la Tierra, por ahora no pensamos en volver, salvo que nos inviten. Bueno, soy Cristian, dice, bueno, Cristian, pero no vamos a hacer todo el programa con Cristian y con esto maldito cabrón y después se queja de que no leemos los mensajes y ahí está. Vamos aquí con a ver que estoy aquí un poco sabiendo, mordido aquí, bueno. Soy el Jarras. Sí, es que Jarras, no tengo la primera parte del mensaje de Jarras. Y es una bala. No, este no coincide con este. Bueno, es un desmadre, en serio, ¿eh? Vamos con el león de cartón que está entero, ¿eh? El león de cartón. Desde Panamá parece que el sexo le da placer, dice, pero no es sexo sencillo, dice, sino algo diferente. Me gusta hacer el amor al aire libre, en la playa, dice. Bueno, con también la arena. Sí, con la arena. La arena no entorpece un poco la situación sexual. Yo no, bueno, pero supongo el león de cartón y la gente que vive en zonas así de playa. Ah, pero es una arena muy linda. Ya lo debe conocer eso y debe llevar como mantitas, como cuestiones para que la cosa. O sea, cuando la mujer ya ve al tipo que viene con la manta debajo del brazo, dice, cagamos. Ya está. Dice, me lleva para la playa y ya está, ¿eh? Dice, bueno, también me gustaría hacerlo con dos mujeres. Ah, sí. Bueno, ¿qué? Con dos mujeres a la vez, calculo, ¿no? Sí. Con dos mujeres. Una cuando tienes 20 años y la otra a los 54. No, a la vez. Ah, a la vez. Bueno, pues nosotros los leones estamos acostumbrados a tener nuestra manada. Ah, nuestra mamada. Dice, ese es tu problema, león. Yo no... Bueno, otra situación que me da placer son las mujeres casadas con los maridos, que los maridos no las atienden, ¿no? La mujer le dice, oye, Beto, que estoy aquí, que se... y el tipo no atiende. Sí, no atiende, o no atiende el teléfono, por ejemplo. Dice, no, la característica de usted, cabrón, no es la correcta. Bueno, esas mujeres están faltas de nabo. ¿Qué? En su dieta, ¿no? En la pirámide. Exacto. Alimenticia. Le falta el nabo. Deficiencias en nabo, ¿no? Entonces tienen, por ejemplo, andan muy bien de hierro, tienen bien porque comen sus huevos, comen sus huevos también le faltan. Huevos también. Carne, comen carne. Carne también. Claro, tienen muchas valencias a partir del nabo, ¿no? Que es como un índice principal dentro de la dieta, dice. Y si nabo quieren, yo se los doy. Tiene como una plantación. Una plantación de nabo. Es el hombre como un nabo. Dice, las divorciadas también entra en el menú. Bueno, es un antropófago, se come a las divorciadas. Tengan cuidado, chicas. Pues ya no quieren una relación seria, solo quieren cañampla. Cañampla, sexo en panameño es cañampla. Cañampla. Sí, cañampla, chicas. Y también choque de peluca. Me gustó. Choque de peluca, ¿no? Ese es muy raro, pero está bien. Choque de peluca. Guarda, choque de peluca, cañampla. ¿Qué ritmo llevan en la sangre? No, el choque de peluca dice, oh, si yo, un accidente terrible. ¿Qué ha pasado? Choque de peluca. Bueno, les felicito por su labor, ¿eh? Saludos el Cartoon Lion, que bueno, está ahí con sus plantaciones de nabo para darle a todas las chicas y cañampa y sexo y todo ese tipo de cosas. ¿Y en la playa? En la playa, ¿eh? Una especie de licuado de nabo en la playa, qué lindo. Bueno, pues, como muchachos, digo, no, muchachos no, muchos radioescuchas, felicitar este don de lengua que tiene el señor Lagartija. Usted tiene un don lengua. Yo tengo don lengua. Porque en conjunto con don los de... lengua. Conjunto con los demás tripulantes hacen un muy buen show, pero creo que faltó algo. Esos que primero siempre te dicen algo. Siempre te dicen, ah, tú eres muy simpático, muy lindo, pero y ese pero, ¿qué partícula que molesta? Es un desastre universal. Beto Domínguez, el Jarras, nos dice, pero faltó algo. El programa 250, el 251, el 252, el 253, que no pueden sobornar a Campanita, dice, para que mínimo un pinche día, dice. Hoy estamos analizando el programa. Un programa de celebración. Hoy es análisis del programa. Esto es como una introspección de en caso de que el mundo se desintegre y nuestros amigos nos así. Bueno, dice, falta la celebración. Que sea más largo en tiempo. Bueno, es una opinión y que vendría muy bien para todos los que día a día es muy grato escuchar su difusión. Pero creo que si ustedes no quieren tener un pinche día de celebración, pues háganlo por los que los escuchamos. Pues quizás sea mucho pedir para su capacidad, pero es una opinión. Tener un programa solo más extenso, que ni modo, que saca los pistolotas, que soy de León Guanajuato, que León Guanajuato la gente es muy así, que opina y saca los pistolotas y te tira. Bueno, sepa, querido Jarras, que no hacemos absolutamente nada por los oyentes. Los oyentes nos piden cosas y nosotros no, ¿eh? Así que, en ese sentido, tú dices, hazlo por los oyentes, no, porque los oyentes, no, son así, de ingratos, una cosa fantástica. ¿Por qué no? No quiero hacer, lo único que quiero es escuchar Ramones. Bueno, en este caso no podemos hacer el programa más largo, Y nada más, ¿no? No tengo mucho más que aclarar. Por, sí, el maldito Bill Metal. También nos explica una cosa sobre la serie Season 9000 y todo ese tipo de cosas. Y estaré contigo. Ah, otra cosa. Me dices, en un mensaje el Jarras dice, ay, ya entendí que tú quieres que no hable más de mi pretendida, de que yo, y que sea. A mí no me molesta absolutamente para nada. Yo creo que el amor va a salvar al mundo. Ah, el amor va a salvar al mundo. Sí. Eso se reencarnó en John Lennon. Ay, Benil Slav. Prepararemos polenta en este programa muchas veces. De lunes a viernes. Caos real. Comunicación entre hispanoparlantes. De lunes a viernes. A cualquier hora. A través de la gran red de redes. Canaltrans.com. De lunes a viernes. En caso de que el mundo se desintegre. Integrados entre tanta desintegración. Estamos aquí con Joan. Hola, Joan. Sí, Joan dice, aquí strikes a man un planel. Dice, a vos y trouvé os del PP. Y vos a su petons, tu, dice Joan. No sé un carajo de francés. No entendí qué quiso decir Joan. Es más, no sé siquiera si el mensaje era para nosotros. Pero Joan, de todas maneras, te mandamos un abrazo y un beso. No entendí. Y dice, no, bueno, vamos a tener que aprender un poco de francés, digo. El que sabía mucho francés y hace mucho que no se comunica, era nuestro querido amigo Sergio el Bailador, que luego mutó su nombre y luego un día no se comunicó más. Digo, Yo entendí. Así, ¿usted entendió? Sí, totalmente. Ah, bueno, ¿qué quiere decir? Us frax a mans du planet, e ur de tuel as del PP, y vos et, es un petons, tu. Sufragarán en el planeta los amigos que estén perdidos, porque las flores de Bach son la salvación. De baja, dice. Es una. Bueno, está bien. Bueno, gracias, Joan, entonces, pero no vengas a vendernos porquerías acá, Bueno, tenemos a Tanitú, de Tehuacán, México. Hola, Tanitú. ¿No? Hola, que en realidad es Tonatiu. Hola, Tonatiu. Tiny Town. Bueno, Tonatiu es de Tehuacán, México, y dice que lo único que me daría placer en todo el mundo de poca madre es romperle toda su puta madre a ese pendejo que dirige la puta Casa Blanca. Ese hijo de toda su putísima madre y de su puto padre, que es de otor pinche animal. Dice, llamado George W. Bush. Esos dos hijos de puta que no tienen en otra cosa que en la puta guerra. Creo que estamos ante un récord, ¿no? Uh-huh. Ante un récord de puta. El mensaje que más dice puta, ¿no? Ya el de mierda lo había superado algún amigo por allí. Así que la gente del otro libro... Otro sorete de oro para... y uno Guinness de... Pony Poo. Para... Donald... Tonatiu. ¿Quién dijo Winnie Pooh? Bueno, Tonatiu. Qué nombre raro Tonatiu, ¿no? Suena así como un Tonatiu. Bueno, Tonatiu está muy encabronado con George W. Bush y le dice de todo. No es el solo, A él y a su familia. No es el solo, pero digo, lo peor de todo es que nos quiere embarrar en su pinche mierda de hijo de puta. Bueno, sigan con sus pinches mamadas que son de poca madre, dice Tonatiu, Winnie Pooh o Tina Turner. Comunicate con el control. Nuestro portal en internet www.canaltrans.com. Nuestro correo electrónico incaso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando, majo. Comunicate con el control. En caso de que el mundo se desintegre, se pueden decir qué palabras decir. Te pueden decir cómo comportarte. Te pueden decir cómo pensar. Si ya hicieron todo por vos. ¿Por qué sientes el caos respirando en tu nuca? En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Julio César Suárez Sánchez y Miguel Muñiz Pulido. Sí. Dice, somos novios. Somos novios. Sí. Que trabajamos en el Scotiabank Inverlat en México. Novios. En el DF mexicano hay un banco, el Scotiabank Inverlat, donde trabaja esta pareja de Julio César y Miguel. a quien mandamos un abrazo, un beso muy grande. Que todos los que estén cerca ahí vayan y le regalen cosas. Sí, regalen cosas. Sí, se están por casar. No, capaz que no se están por casar, que es una pareja así. Bueno, porque se necesitan cosas. Claro, chicos, ustedes digan que se están por casar y entonces les regalan electrodomésticos y todo ese, ¿qué dije? Electrodomésticos, ¿no? Claro. A ver si le regalan cosas raras. Domésticos muchachos. Eléctricos. Sí, está bien. Y entonces ligan cosas y después van ahí y se las reparten cualquier cosa si no funciona la pareja. Bueno, Julio César y Miguel, un abrazo grande para toda la gente del Scotia Bank y Inverlat que están ahí escuchando en el DF mexicano mientras trabajan. Nos dicen que trabajan, no hacen esas cosas. Se están besando todo el tiempo, che, aflojen un poco. Hola amigos, esta emisora está muy bien, ¿eh? Hay emisoras que están muy mal, otras están mal, regular. Otras están bien y otras están muy bien, ¿eh? Y esta está muy bien. Nos dice, por ejemplo, alguien desde Orange, California. Dice, es la primera vez que entro. Creo que entré por equivocación. Por equivocación, claro. No dejes que el destino te varíe la situación, ¿no? Porque si te pasa algo acá, nosotros no somos responsables. Es verdad. Me pueden llamar maleante, soy guatemalteco. Dice, bueno, creo que está en el lugar adecuado. Ninguna equivocación, amigo, ¿eh? Dice, espero que me saluden. Te mandamos un saludo muy grande. Está en Orange, California, el maleante guatemalteco. Ahí está. Y no ha desviado su destino, ¿eh? Por algo ha entrado aquí y aquí está con nosotros. Bueno, dice, hola, ¿qué tal? Saludos desde San Miguelito, Panamá. ¿Hay un lugar que se llama San Miguelito en Panamá? Y se ve que sí. Mire usted. Bueno, quiero decirles que su programa es muy bueno. Tanto que me hacen reír mucho con sus estupideces. Y más ese mico de mierda que deben ponerle un bozal para que no grite tanto. Mis sinceros respetos. Sí, ahí está. Grítale mucho, ¿eh? Ahí está. Vamos a ver si alguien se atreve a ponerle bozal a alguien aquí dentro de esta tripulación. Que ya lo han intentado varias veces, mierda, ¿eh? Bueno, y dice, mi más sincero respeto a ustedes. Su programa es buenísimo. Ah, por favor, díganle a Telma que ya compré mi preservativo. Atentamente el panameño. Telma, como primer punto, no sabemos si este amigo que firma como el panameño es amigo tuyo, te conoce o te conoce a través del programa. Te llama de la manera que solo permites que te llamen algunas ciertas personas. Entonces no conocemos bien el origen de este pana. Así que, nada, él dice que ha comprado su preservativo. Tú sabrás si lo tendrá que usar solo o están mandando mensajes ahí a través de la radio. La radio es un servicio. ¿Está bueno masturbarse con preservativo? Sí, está bueno porque si ya la masturbación es una cosa limpia y así, con preservativo más todavía. O sea, casi como que una maravilla. Bueno, hola, soy Víctor. Digo, todo esto lo estamos diciendo en realidad porque por si entra alguna compañía, fabricante de preservativos que quiera auspiciar este programa, ¿no? Sería fantástico, ¿no? Mastúrbense con preservativos y ¿para qué? Y hay que buscar un sentido, ¿no? Guarden su poronga. Claro, un guarda poronga. Bueno, hola, soy Víctor de Bahía Blanca. Les estoy escuchando por primera vez. Ah, mire esto, qué buenísimo. Qué buenísimo, no. O sea, mire esto, nada más. Porque se lo recomendó Cristian. Y entró Víctor y dice, muy bien está esto, ¿no? Porque hay gente que le recomienda el programa y dice, y mierda, hijo de puta, tú me odias, ¿no? Exacto. Bueno, en este caso le gustó. Dice, en la semana pasada se estaban cagando en la oficina mientras los escuchaba. Claro, sí. El caso de... sí. En realidad, los primeros programas que escuchas, en caso que el mundo se desintegre, pueden producir como efecto colateral una diarrea intensa. Que es lo que le ha pasado a nuestro amigo bahiense, ¿eh? No bahiano. No. Bahiano es de Bahía, Brasil. Y bahiense es de Bahía Blanca o de alguna otra bahía que debe andar por ahí, de la gente que nace en las bahías, ¿no? Bueno, aguante River y Olimpo, carajo, dice. Hombre que es... carajo. Sí, ¿cómo se le complicó a este hombre? Porque Olimpo, yo les cuento, es un equipo local de Bahía Blanca. Sí. Que generalmente... ¡Muda! Muchas gracias, Muda. Ha ascendido a primera división, entonces ahora le juegan los dos. Él le había dicho, yo en realidad soy de River en primera y de Olimpo en no sé qué. Y ahora se le juntaron los dos. Y bueno, no sé por quién va a hinchar como juegan River contra Olimpo. A la mierda. Bueno, Víctor, un abrazo grande para toda la gente de Bahía. Un tiempo por uno, tiempo por otro. Un tiempo y un tiempo. O sea, por el empate. Ahí un vamos ahí. Por otro. Che, hablando de River, por otro y todo esas tipo de cosas, está Gabriel, dice, estoy ahora en línea con ustedes. Está en línea. ¿Dónde está? No, y en línea, búsquelo derecho y tiene que estar. Dice, y me parece fabuloso esto por este medio, dice, ¿podrías saber cómo va el partido de fútbol entre River y Deportivo Cali? Pero bueno, sí. Este momento van 38-45. Exactamente, porque en realidad ayer terminó el partido 2-0 ganando el Deportivo Cali, pero luego siguió el partido y ahora van... que nadie lo vio, pero... Sí, 38-45. 38-46. 38-46. 56, exactamente. Bueno, Cali. En línea entonces conectado. Sigue ganando Cali. Sigue ganando Cali. Sí, bueno, sí. El Deportivo Cali entonces 48-36 al Club Atlético River Plate de Argentina. ¡Wow, qué caso! Sí, realmente fantástico si lo pudieran ver. Me aplaude la gente. Esa es la platea del Deportivo Cali. Bueno, mi nombre es Gabriel Fortich, dice. Estoy en Cartagena, Colombia. Sigan como van. Y no van a llegar a ninguna parte. No, sí, esa es la idea. Chico, yo también quisiera que conocieras la forma como nosotros hablamos. Mierda, por eso te mando nuestra jerga con J y, con, y no con B. Dice, envíenme un saludo al poca picha del novio de nuestra colombiana Shakira, que dice que a todos los argentinos son chiclas, penes pequeños. Dice, soy Gabriel Fortich y vivo en Colombia, Cartagena, Cartagena de Indias. Un abrazo a todos. No queremos hablar del noviecito de Shakira, ya ni queremos hablar de Shakira y menos de ese mamón, así que nada, que se vaya bien a la mierda y que bueno, nada. No entendí lo del vocabulario. Sí, yo tampoco, no, porque no lo mandó en realidad. A lo mejor mandó un attachment, alguna cosa así. ¡Córrete! Y lo hemos perdido. ¿Cómo sigue Deportivo Cali River, señor Artigas? Porque me parece que hay movimiento en la tribuna. Están descansando. Descansan. Sí, perfecto. En 5 minutos siguen, Estamos online. Si ustedes quieren estar al tanto de todos los resultados deportivos, ya saben, se comunican aquí en caso de que el mundo se desintegre. Actualiza cada 30 años, más o menos, todos los resultados deportivos de la fecha. En 1930, el campeón de fútbol ha sido Uruguay. Digo, porque hay gente que está desde 1930 entrando, diciendo, ay, quiero enterarme, ni bien sale la cosa. Bueno, muy bien. Tenemos aquí, es la primera vez que los escucho y realmente me he recagado de risa, dice. Saludos desde Buenos Aires, argentino. Postdateo, por favor, dedíquele unas palabras a los políticos argentinos, dice el Fideo. Bueno, unas palabras. Yo le podría dedicar unas palabras a los políticos argentinos. Por ejemplo, mansión, ¿no? Mansión. Una palabra dedicada. A ver, dedíquele una a usted, por ejemplo. Flácido Domingo. Flácido, una nada más, ¿no? Unas palabras. Unas palabras, podemos dedicarle más. Bueno, casa rodante, por ejemplo. Ay, qué linda casa rodante. Actitud evasiva. A ver, otra palabra, por ejemplo. Agua limpia. Chaveta de motoneta. Esa estuvo bien, sí. Hay más de uno que se asustó ahí con esa. Nada, ¿le quiere dedicar alguna más? Sí, la vela puerca. La vela puerca, qué lindo, ¿no? La vela puerca. Bueno, nada, hay mucha gente dedicándole palabras a los políticos. Y sería bueno dedicarle palabras a los políticos en el momento de votar y esas cosas. Después, nada, ya les hemos dedicado muchas. Les seguiremos dedicando, Fideo. Así que nos quedamos con nuestras palabras. ¡Estamos perdiendo contacto! Bueno, estamos perdiendo contacto. Señoras y señores, esto ha sido un verdadero placer. Chao, me voy a escuchar Ramones. Listo, señora Artija, termine usted con esto. No, tenemos muchos mensajes adeudados y lo que más me preocupa es que mañana es viernes. Entonces mañana se va a complicar y le mando un saludo grande al Lobo. Y encima tengo un quilombo de papeles donde no se encuentra absolutamente nada. Pero todos los mensajes están, Tengo al Telma aquí de Panamá, a toda esta gente que... ¿Sabe? Yo les voy a contar una anécdota, porque tenemos tiempo. Sí. Los que más cagan los mensajes, porque algunos se cortan satélites. ¿Cómo puede ser? Al final no leí el Ludocris. El Ludocris es para alquilar balcones, por Dios. Ese ridículo que ha hecho Ludocris es el mejor que he escuchado en mucho tiempo. Bueno, para el próximo. Omar Huacanam, por ejemplo, que nos manda una historia de vida realmente muy interesante. Breve, ¿no? Muy larga. Pero me pasa que cuando quedan, por ejemplo, en páginas, y quedan como disimulados entre un lugar y otro, generalmente se me pierden los mensajes. Y, bueno, no. A tomar una ginebra. Con que te despiertas. Así que es. Bueno, nos vamos. ¿Qué es esto? Nos vamos a la mierda. Listo. Hasta mañana. Duerman bien. Veo muy mal la tierra. Es verdad. ¿Cómo ve la tierra, señor Ortija? La veo como una fuente. Como una fuente que tira agua para arriba. Que tira agua para abajo. Como una fuente. Bueno, si estamos dando vuelta, sepan disculparnos, fue la emoción de los hechos acontecidos en el día de hoy. Lo raro es que el agua va para abajo pero vuelve para arriba. Va para abajo pero vuelve para arriba. Sí. Creo que el libro, ¿no? Porque si uno lee dentro de lo que tiene que ver con las fuentes. Hay que ver el libro. Bueno, gracias, Carlitos Bernanelli. Nos vamos a ver lo que nos mandaste vos, que está buenísimo, realmente. impresionante. Esa es la forma. Es el mejor nivel de fútbol, ha llegado a lo máximo. Bueno, basta. El castigo máximo será infringido por nosotros. Nos coordinamos el programa en cualquier momento. Nos bajamos de satélite. Saludamos a la gran comunidad de habla hispana a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, acaba la emisión del día de hoy para reencontrarnos mañana. Desde la María Tijuana, los saludamos. Así que, señoras y señores, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para internet. Gracias por acompañarnos.